sobre los pies. Buenas tardes tengan todas y todos, estamos en el programa número 86 de esta revista de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Somos Chasqueando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, en este domingo 21 de abril del año 2019, con una magnífica presencia. Yo había mirado todo lo que ha hecho este profesional de las artes escénicas, del cine y la televisión. Bueno, le vamos a poner esta sorpresa en este día domingo 21 de abril, y tengo la gratísima presencia de nuestra querida compañera guapa, ella, Jimenita Guerrero. Bienvenida a este nuevo programa en este domingo. Jime, buenas tardes. Buenas tardes, Mile. Estamos muy complacidos en esta tarde de tener un invitado de honor. Jaime Bonelli. Bienvenido, Jaime. Buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias. Y un honor estar en su programa, Chasqueando. Qué lindo que es compartir momentos lindos en una conversación, en una plática de arte y de cultura. Gracias por esa invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Jaime. Es un honor estar frente a un personaje de la cultura ecuatoriana, una persona con una vasta carrera, un vasto perfil. Quiero invitarle, Jaime, a escuchar la primera canción con la que damos la bienvenida a nuestros amigos y amigas aquí en este programa número 86 de Chasqueando. Jaime, le invito a escuchar en la voz de Víctor Jara, revolucionario chileno de los 60-70, esto que dice A Desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Acabamos de escuchar la canción A Desalambrar, de Víctor Jara. Como les decíamos, estamos con Jaime Bonelli, toda una institución dentro del teatro, dentro de las artes escénicas, del cine y la televisión. Bienvenido, Jaime. Vamos a leer un poco del perfil de Jaime y vamos a hacer una tertulia pequeña para saber qué es lo más importante que ha realizado Jaime en el pasado, en el presente, y lo importante que tenemos como proyección para el futuro. Jaime, hablemos un poco del perfil de Jaime Bonelli. Jaime Bonelli, actor de teatro, televisión y cine. Estudios Conservatorio de Baile, Escuela de Teatro Cali, Colombia, egresado en 1962. Director de teatro, fundador del Grupo de Teatro Universidad del Norte. Premio de Reparto Festival Nacional de Teatro, Santiago de Chile. Actor invitado a Universidad Central del Ecuador, asistente de dirección, realización en cine y televisión. En 1981-1994, Montonera Hasta Cuándo Padre Almeida, Miguel de Santiago, Eugenio Espejo, El Crimen del Silencio, Historia de un Payaso, Los Niños de la Calle, Zámbiga, Dulce Tormento, Los Sangurima, Canción de Navidad, Un Tren al Cielo, La Tigra, Historias Personales, Sé que vienen a matarme, en el teatro. Director artístico del Galpón de Artes de Quito, 2010. En el 2011, 2012 y 2013, actor invitado a evento navideño en el Centro Comercial El Bosque. Adaptación y dirección de la comedia musical Don Quijote de la Mancha. Dirección de la obra Farsa y Justicia del Señor Corregidor en el Galpón de las Artes. Premios, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Festival Internacional de Teatro, Nancy Francia, Premio Santiago de Chile, Iquique. Festivales, Bogotá, Barquisimeto, Estudiantil Cali, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Nacional de Teatro, Quito, Universidad del Norte, Arica, Iquique, Antofagasta. Invitaciones, Monitoría, Sao Paulo, Brasil. Bueno, este es un poco el perfil de toda una institución como es Jaime Bonelli. Jaime, usted es una persona que ha trajinado por más de ya de 40 años en este durísimo trabajo en sociedades en las cuales las artes escénicas, el teatro, en definitiva, no son muy bien apreciadas en la mayoría de la población. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Agradezco esas palabras. La verdad es que, sí, como tú dices, es un camino muy pedregoso, lleno de espinas para la cultura, en nuestros países latinoamericanos sobre todo, ¿no? Pero lo importante es lo que uno tiene en esencia en su corazón con respecto a lo que proyecta con el arte y la cultura, lo que quiere proyectar además, lo que eso también indica que la lucha es ardua. Hay que pelearla mucho, pero hay que seguir adelante porque creo que el arte y la cultura es un alimento espiritual para los pueblos. Y creo que es el aporte mío que he hecho en estos años que llevo luchando y trabajando en el arte. Así que tengo para rato todavía. Gracias a Dios todavía estoy vivito, todavía tengo buena salud, tengo buena energía y seguir peleando y luchando por esto que me gusta tanto. Y hablar de los sangurimas y hablar de la tigra no es cualquier cosa, ¿no? Yo digo, hablar de toda esta institución, no le estoy echando flores, Jaime, sino solo estoy describiendo todo lo que usted ha hecho, todos estos lauros. Si nosotros hubiésemos sido los creadores del Oscar, le aseguro que usted hubiese tenido unos dos o tres por claro, toda esa participación que usted ha tenido y quienes hemos seguido de cerca todo este trabajo. Estamos ya en la parte inicial de esta conversación, de esta tertulia con nuestro invitado, y es un invitado de honor. Yo quisiera conversar sobre qué fue para Jaime venir de la natal Colombia, instalarse aquí y empezar el teatro acá, empezar con ese camino pedregoso. ¿Cómo ha sido esto? En el año 67 llegamos aquí con el Tec Teatro Escuela de Cali a presentarnos en el Teatro Sucre. Que hicimos una temporada, vinimos por 15 días y nos quedamos 3 meses porque el público nos acogió, en fin, las entradas se agotaban y fue una experiencia muy linda. Y en todo eso, por supuesto, conocí gratos amigos, colegas, actores y actrices ecuatorianos y que me invitaron justamente a participar un poco, dar mi contingente de conocimiento de teatro aquí en el Ecuador. En esa oportunidad tuve el gran honor de conocer a don Benjamín Carrión. Era la casita aquí nomás, de la 6 de diciembre, era esa casona hermosa de esa época. Y bueno, regresé a Colombia después de la temporada nuestra aquí, y al año siguiente regresé al Ecuador. Y aquí me tienen hasta el sol de hoy. Trabajé con la Casa de la Cultura, con el Teatro Popular Ecuatoriano, en esa época también con Antonio Ordóñez, en el Teatro Ensayo, con Fabio Pacchioni. En fin, había un movimiento teatral muy importante en el país. ¿Sí? Esas festividades a nivel internacional también. Estaba en mi salsa, como dice, ¿no? Se dice vulgarmente. Así que bueno, me quedé, me fui quedando, conocí grandes amigos, me casé. Y bueno, ya formé mi familia, formé un hogar y formé mi profesión aquí en el país. En 1970 usted fue invitado y fue un promotor cultural. Exactamente. Esta frase a mí me impactó muchísimo. Ser un representante de la cultura es un don muy divino. ¿Puede contarnos un poquito de esa experiencia en 1970? Claro, y dentro del festival que hacíamos cada año aquí en el país, vino un grupo de Chile justamente a presentarse con una obra y, bueno, conocí al director de la obra, era el grupo de teatro de la Universidad del Norte de Arica. Entonces, ahí hice contacto con el director de Extensión y Comunicaciones que venía acompañándoles en esa época. Entonces, hicimos mis amigos de él y me invitó incluso para que fuera a hacer unos talleres, unos seminarios en la Universidad del Norte, en Arica. Bueno, y a los 6 meses me mandaron el pasaje, en fin, la invitación, y justamente llegué en una época muy interesante en Chile, ¿no? Había una presencia política interesante, en fin, se vislumbraba cosas interesantes. Y me gustó la idea, y yo, un poco revolucionario en esa época, pues dije yo, Chile, che, me voy para Chile. Y estuve trabajando ahí, total que me quedé como 8 años viviendo en Chile, trabajando, pero me tocó ver todo un montón de cosas horribles, pero aquí estoy todavía. Pensaban que aquí en Ecuador, que mis amigos pensaban de que me habían, que estaba muerto, que me habían fusilado, ¿sí? Según los rumores que la dictadura militar de Pinochet me había dado el vive, como dicen, ¿no? Pero aquí estoy todavía. ¿Sí? Entonces trabajé bastante ahí, hicimos festivales y, por supuesto, organicé el grupo de teatro en la universidad. Y fue lindo, una experiencia muy rica siempre, con el cariño y la sencillez que me jacto siempre de hacerlo. Y bueno, puse mi granito de arena en la Universidad de Chile, en Arica. El grupo seleccionado para estos talleres, para estas obras, ¿son exclusivamente, tienes un grupo de seleccionado o puede ser cualquiera, de cualquier género, de cualquier edad? Bueno, yo he hecho siempre talleres a nivel de aquí del país. He estado en Guayaquil trabajando en el Teatro Centro de Arte, en la escuela, que, bueno, ahorita ya no funciona. Estuve también aquí en la Universidad Central con Alejandro Buenaventura en la época del 78 más o menos, que estuvo acá. Tuve asistente de dirección, ayudándole a hacer los montajes. Bueno, después me puse mi tallercito de teatro independiente, me construí una salita aquí en el Valle de los Chillos, donde yo vivo, y ahí estoy hasta ahora con mis compañeros, la gente que me sigue, que es leal, y por supuesto, pues, haciendo labor también, ¿no? Estamos ahora en reapertura del Galpón de las Artes, y ya vamos a poner a disposición de nuestro público en el Valle nuestra sala del Galpón de las Artes. Y qué lindo. Bueno, auguramos éxitos para esta apertura, y cuente con las puertas abiertas del programa Chasqueando para poder promover, publicitar esta agenda cultural que tenga. Encantado, claro que sí. La Casa de la Cultura, sobre todo también en la presencia de Camilo Restrepo, gran amigo de Sergio Vélez también, grandes amigos de antaño, que están ahora, pues, al frente de la Casa de la Cultura. Y qué mejor, pues, que ellos y la radio de la Casa de la Cultura dé apertura siempre a estas cosas, que siempre lo han hecho, ¿sí? Y entonces yo siempre agradezco, y las puertas de la Casa de la Cultura, como yo, digo yo, es mi casa, ¿no? Es mi casa porque trabajé en ella mucho tiempo. Y bueno, es un halago para mí, un honor estar siempre aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y en el programa justamente Chasqueando, que me parece interesante. Gracias, Jaime. Este programa siempre está trabajando en las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Traemos gestores culturales para invitarlos y conversar, hacer una tertulia sobre lo que ellos hacen, lo difícil que es hacer arte en este país, pero que muchas de las ocasiones los artistas, gestores culturales, hacedores culturales, como yo les llamo, Jaime, pues con autogestión, sueñan, cumplen sus sueños y los hacen una hermosa realidad. Y ahora con usted, Jaime, desde San Golquí, el Valle de los Chillos, ¿no? Bueno, yo quería llegar al Galpón de las Artes, muy conocido el Galpón, se está reabriendo, es una buena noticia, es una magnífica noticia. Pero llegar hasta el Galpón de las Artes, pasó toda una vida de creer en lo que se hace, luchar contra viento y marea. ¿Cómo fue ese proceso, Jaime? Sí, qué linda pregunta que me haces. Realmente, yo he estado en grupos que han tenido su pequeña salita de teatro. Por ejemplo, con Ilonka Vargas, que trabajamos bastante tiempo también. Ella tenía su grupo de teatro popular ecuatoriano. Teníamos una salita ahí en la Colón, con la 10 de agosto. Teníamos una salita ahí y ahí presentábamos nuestras obras también. Pero cada uno pues llega a su momento en que termina su gestión, tiene su tiempo, y cada uno pues se fue por su lado. Yo siempre he querido tener mi espacio propio, donde yo pueda hacer mis cosas, realizar mis cosas, montar lo que yo quiero, y bueno, se me dio la oportunidad, ¿no es cierto?, gracias a mi esposa, que me ayudó construyéndome una salita de teatro, y fue un esfuerzo de todos, y ahí la tengo, ahí está la salita a disposición de nosotros. Y por supuesto, a disposición de mis colegas, de los grupos que quieran presentarse en algún momento en el Galpón, pues están las puertas abiertas para todos ellos. Y gracias a esa gestión, pues sigo trabajando, y la alegría de tener algo propio, algo que yo dice, bueno, aquí esto es mío, este espacio es mío, yo lo ilumino, yo le hago lo que quiera, porque nadie me va a decir, ya es hora de que se vayan, o ya no podemos trabajar, ¿sí? Etcétera. Entonces, eso ha sido, ahorita es más importante que tengo como proyección de trabajo. Es el Galpón de las Artes. Jaime, por favor, la dirección para que todos sepan dónde está y dónde puedan acudir. Ah, sí, cómo no. Es en el cantón Rumiñahui, esto es en San Rafael, a dos cuadras del Triángulo, por la General Enríquez, frente a la Fibeca. No hay como perderse, ahí ya la gente ya conoce, algunas personas ya conocen, pero les recuerdo la dirección, entonces es fácil llegar, ¿sí? Tenemos un letrero interesante que llama la atención, y bueno, ahí tenemos nuestro espacio. Es una tertulia, Jimenita, con Jaime Bonelli, toda una institución en las artes escénicas, en el teatro, en el cine y la televisión. Si ustedes recuerdan los Angurimas o si recuerdan la Tigra, pues bueno, estamos hablando con un actor de ese temple y de esa calidad. Bueno, les invito a continuar con un poquito de música ahora que estamos viviendo épocas como la de los 90s, en la cual este país se estaba destrozando y cayendo a pedazos. Pues hoy volvemos a vivir lo mismo, y hemos, de hecho, hemos en programas anteriores ya escrito y manifestado algunos comunicados como Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, principalmente por el debacle que estamos viviendo acá, y también por el último acontecimiento de un compatriota naturalizado ecuatoriano, comunicador social también, un periodista como Julián Assange, y nuestra postura ante el cierre de algunos medios de comunicación como Pichincha Universal, Ecuador Inmediato, y el hackeo de esta red social de Voceros Comunitarios del Ecuador. Jaime y Jime, hemos estado pues pendientes de esto. Entonces, a propósito de esto, que sirva la música para crear conciencia en todas las personas y todos quienes gentilmente nos están escuchando por 940 AM. Somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, del país. Y estamos también en nuestra señal por la internet, esto es www.radiocce.com. Y si usted tiene un teléfono inteligente, pues bueno, en la aplicación para Android, Radio CCE 940 AM, usted lo puede bajar del Play Store. Bueno, esto es Chasqueando en la edición número 86, y vamos a propósito de la música, algo de Quilapayún, este grupo de música andina de la nueva conciencia social en la década de los 60 y 70, esto que dice Plegaria a un Labrador. Y luego continuamos con promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Esto es Chasqueando de la Red Comunicadores. No se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

abiertos y enredados. En cuerdas de acero y enredados, los brazos abiertos y los ojos llenos, no supiste callarte mi silencio. Yo no supe amarrarme a tus manos, no alcancé a decirte que me esperes, ni a saber que me decías hasta pronto, pero pude sí crecerme de a poco, en lo blanco de tu luna en creciente, siempre estuve abrazándote de adentro, más maduro cada vez y menos loco, compañera, nos hicimos uno al otro. Acabamos de escuchar promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura 940 AM, www.radiocce.com. Somos Radio CCE, la primera radio pública cultural del país. Y escuchábamos, para venir otra vez al programa número 86, Compañera. Esta canción, letra de Luis Salinas, el autor Adrián Goizueta, en la versión de Los Masis. Qué bonita canción, Compañera, nos decimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Qué hermosa canción y qué linda la letra, esa conciencia, realmente esos poemas que nos permiten a nosotros soñar con un mundo nuevo, con un mundo libre. Esta canción de Los Masis en el trabajo El Corazón del Pueblo. El trabajo El Corazón del Pueblo a cargo de Los Masis, tenemos esta versión, Compañera. Hermosísima. Bueno, les dejo con Jime, con nuestro invitado Jaime Bonelli, y vamos a continuar con esta tertulia, con esta entrevista, esta conversación. Bueno, Jaime, de verdad complacidos con esta entrevista. Pienso que es un galardón estar junto a un ser maravilloso, lleno de paz. Inspira paz para mi forma de ver, y la canción que escuchamos hace ratito. Pienso que Jaime se inspira en la compañera que estuvo a su lado y que es la actora de todos los triunfos, de todas las inspiraciones de Jaime. Jaime, el sinnúmero de obras que usted ha estado a cargo de la dirección, una de las impactantes que llegó a mí es la dirección de la obra Farsa y justicia del señor corregidor. Sí, sí. Bueno, dentro de la producción que tengo yo con los chicos y los montajes que yo he hecho con ellos, tengo la otra historia de Caperucita, que es una obra infantil. Tengo Barbarita y la Luna, también, que es una obra infantil. Tengo una obra también que es muy importante, muy linda, escrita por un chileno, Jorge Díaz, que se llama El Generalito, que también es una crítica interesante. Las botas que marchan fuerte. Hice una versión de El Quijote de la Mancha. Tengo El Mancebo, que casó con Mujer Brava. Y, por supuesto, tengo La Farsa y Justicia, señor corregidor, a la cual tú te refieres. El nombre es muy sugestivo, ¿no? Porque uno, al ver la obra, es un entremés de Alejandro Casona, es español, donde pone en tela de juicio, donde refleja o hace toda una radiografía de lo que es la justicia en el mundo. ¿Cómo se maneja la justicia? ¿Para qué sirve la justicia? ¿Quién agarra la mejor parte de la justicia? ¿Cómo se coima con la justicia? En fin, entonces es una obra que tiene ese mensaje a través de la risa, a través de la jocosidad, a través de la ingenuidad incluso de los que están acusados de ciertas cosas. Entonces, este señor corregidor, ¿cómo juega una justicia y cómo defiende a su secuaz, ¿no es cierto?, a esa persona que le hace comer bien, porque claro, él, para la justicia es a través del estómago, no hay otra cosa que eso. Entonces es muy linda la obra, muy rica, tiene unas connotaciones importantes y, por supuesto, la gente se ríe, pero sí deja un mensaje muy interesante. Es un mensaje bastante, sí, bastante, sí, con bastante reflexión. Sí, para reflexionar. Para, sí, reflexionar. Bueno. Dentro de la risa, dentro del sarcasmo y todo eso, y la jocosidad, queda siempre ese mensaje, que es muy lindo, muy importante. Jaime, en todo este proceso de su vida, de actuación, de teatro, de televisión, sin número de experiencias, ¿cuál ha sido la que le ha motivado, le ha dejado marca? Bueno, una de las obras muy lindas, que fue la última que he hecho así, digamos, en grande, y que se ha paseado por Chile, se ha paseado por Argentina, se ha paseado por acá también, por el Ecuador, que fue El Hombre de la Mancha, ¿sí? El musical El Hombre de la Mancha. Uh-huh. Ese personaje de Quijote y Cervantes me ha dejado bastante huella, ¿sí? Porque me ha hecho ver si es que en realidad soy actor o no soy actor, ¿sí? Si me gusta el arte o no me gusta. Entonces, este momento ha sido como de hacer un paralelo, hacer una radiografía, de decirme, bueno, yo creo que sí sirvo para esto. Entonces, esa obra me ha dado esa pauta y esa posibilidad de reencontrarme conmigo mismo y tomar las riendas de mi profesión en otro sentido también, en la forma en que, como el Quijote, ese idealismo que tiene a través de su obra, cómo refleja toda una estructura importante en el ser humano, ¿no? El ser humano tiene que detenerse en un momento determinado a pensar, para así reflexionar mucho, rescatar los valores que ha perdido, porque ahora pasa eso, ¿no? Hemos perdido en cierta manera los valores, ¿no?, los ideales, entonces hay que volver a retomarlos. Y esa obra es justamente eso, es una experiencia y es un mensaje también para reflexionar y tener la mentalidad abierta para ser un mejor ser humano. Entonces, está reflejada en la obra. Esa es la obra que más me ha marcado ahora. Sí, después de tantos años de trabajar en teatro y en todos los géneros que he tenido que hacer, esta obra me ha impactado bastante. Estamos ya avanzando casi a la parte final de esta conversación junto a Jaime Bonelli, actor y creador hacedor cultural, le digo yo, de mucha tela en las artes escénicas, de mucha conciencia, un trabajador del arte. que, bueno, nació en la patria grande, nació en Latinoamérica. Como parte de eso, pues, he transcurrido sus primeros años de vida profesional trabajando en Chile, en Cali, en su natal Cali, pero luego también se radicó acá y radicó todo el arte acá y sembró para estar en este momento cosechando como una institución y todo un saber que nos puede a nosotros nutrir cada vez más y mejor. Bueno, yo quisiera preguntarle, ¿qué nos viene ahora después de abrir el Galpón de las Artes, Jaime? ¿Qué más tenemos ahora? Sí, vamos a seguir trabajando. Tengo nuevos actores y actrices que van a complementar, van a refrescar un poco, a oxigenar el grupo y para hacer, por supuesto, montajes mucho más grandes con actrices y actores de gran valía también. Entonces estamos en eso, estoy trabajando en eso. Ahora, lo más interesante, entre paréntesis, estoy invitado a hacer una película en Manta. Me tocó hacer un documental y justamente también una película durante el terremoto. Yo estaba ahí justamente, me tocó el terremoto terrible y estábamos trabajando en una película a la cual ya está terminada también, y el próximo junio ya se da en las salas de Ecuador, en las salas de cine. Pero la propuesta que viene ahora del mismo director es una película que es va a trabajar incluir a los chicos y chicas de síndrome de Down, ¿sí? La película se llama Lily Down, donde vamos a ver todo un proceso de cómo hay que incluir a esta la inclusión que hace falta, ¿no es cierto?, en estas personas, en estas personas que sufren de un síndrome y que las cuales a veces la sociedad los aparta, ¿no?, un poco, no les da trabajo. Entonces, la película está encaminada a eso. Por supuesto, ahí hay también coimas, ahí se nota todo el asunto político, ¿no es cierto?, de cómo las tramas y la corrupción también están a flor de piel. Entonces, la película tiene ese condimento y creo que por ahí el director y el guionista, que es Franklin Brione, va por buen camino. Entonces, voy a estar también en ese montaje y en esa producción. Por supuesto, dando mi contingente para lo que sea en eso, ¿no? Qué lindo, bueno. Eso es lo más importante ahora que tengo en miras para terminar este año, siempre con buenas miras y con el amor por la cultura y por el arte. Bendiciones, entonces. Así es, muchas gracias. Proyecto. Estamos en el programa número 86 de Chasqueando, esta revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Me refiero a las 33 parroquias rurales del mismo. Bueno, con la gratísima presencia de Jaime Bonelli, hemos conversado, hemos platicado sobre lo que es tener un sueño, caminar por ese sueño, cumplirlo, llegar a ser una institución. Y bueno, para mí, verle ahora frente a mí es todo un sueño hecho realidad, pero una persona, si lo describo, una persona sencilla, talentosa, muy buen conversador, muy buen platicador, dirían los mexicanos, y con una humildad que muchos deberían aprender en este difícil arte que es el caminar por esta trascendencia, por esta cosmovisión de vida y de muerte, que es la existencia y el hoy. Bueno, yo solamente quiero agradecerle, Jaime, por esta aceptación a esta tertulia. Realmente para mí es recordar muchas cosas de un Jaime actor, con su forma de ser en su profesión nos ha elevado a otros niveles de comprensión. Y para mí es un placer haber conversado con usted. Muchas gracias por sus palabras. No me queda más sino agradecer justamente a su programa, a Chasqueando, a sus 86 programas que ya llevan al aire. Bueno, que sigan por este rumbo, porque me parece muy interesante esta propuesta, traer a esta tertulia, ¿no es cierto?, a grandes personas que, por supuesto, están pensando igual que nosotros, ¿no es cierto?, que el arte y la cultura es un camino muy interesante y que no debemos dejar de mano, y que nos sigan apoyando los que puedan, porque es difícil, ¿no? Es difícil, pero no imposible. En el caso mío yo lo he hecho así, así que seguiré con o sin apoyo de esto. Yo seguiré mi esencia de trabajo. Agradezco a ti también, Jime, esta invitación, y muy agradecido realmente con todos ustedes. Gracias por tus palabras, amigo mío, y bueno, enhorabuena con todo esto y que sigan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias también, Jaime. Nosotros ustedes nos sentimos complacidos. El honor es para nosotros, de verdad que sí. Hemos aprendido. El tiempo falta, porque es, sin duda alguna, una enciclopedia de vida. Y sé que tiene la esencia del arte en sus venas. Y gracias por ser como es. Es una persona grandiosa, muy humilde, como dijo Emile. Pocas personas son como usted. Y no pierda esas cualidades que pienso que lo han mantenido hasta ahora. ¿Sí? Inspira mucha ternura, mucha paz, y deseándole todo lo mejor y agradecidos por tenerle en las cabinas de Radio Chasquiano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por tu palabra, gracias. Bueno, este ha sido el programa número 86. Quiero únicamente despedir el programa con una canción, si me permiten, algo también de la nueva música chilena, algo que nos dice: por ti vamos a vencer. Esto de la nueva música chilena, que nos da un referente aquí en Latinoamérica, en el momento que nosotros rompamos estas barreras, estas fronteras y estos linderos que nos separan, sabremos que vivimos el mismo día a día, que somos los mismos y que trabajamos y soñamos por el mismo bien común. Soy Chasqui Milenario, en esta nueva edición, agradecida a la Madre Naturaleza, la Pachamama, y a todos ustedes, a Jime, a Jaime, que nos permiten seguir soñando, que nos permiten seguir viviendo y existiendo en esta trascendencia, en esta cosmovisión de vida, y a todos ustedes, que sigamos peleando por el bien común, que sigamos luchando para en un momento tener una sociedad sin clases, en una sociedad donde el Estado no exista, en una sociedad donde nosotros nos reflejemos tales y como somos, es decir, con nuestras diferencias individuales, trabajar en función del bien común. Algunos lo llaman comunismo científico, otros lo llaman socialismo. Nosotros lo llamaremos, el momento que culminemos y que lleguemos a ese sistema, lo llamaremos como nosotros quisiéramos llamarlo. Pero esto es de corazón, palabra y pensamiento. Nos vemos en una próxima edición de esta su revista Chasqueando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Y como decía el comandante Guevara, aquí hay café para todos o no hay café para nadie. Buenas tardes y muy agradecidos por su gentileza al escucharnos. Los que jugaron con frío y barro, con hambre y sed, por ti vamos a vencer, vamos a vencer. Por ti, niño, que llorabas, te consolabas con tu te consumías todos los días de cara al sol, por tu cuerpecito tierno, tu voz de invierno, por tu vagar, por ti vamos a vencer, vamos a más que temor, por todos los que tuvieron